queríamos saber cuáles eran las últimas novedades desde el ámbito policial en Saladillo. Bueno, nosotros hace dos días atrás habíamos recepcionado una denuncia penal de una sustracción de una motocicleta y dos teléfonos celulares y algún otro elemento al ciudadano Leiva Maximiliano. En virtud de ello, se elaboraron las actuaciones por el hurto en cuestión y también se dio en el marco de otra causa una orden de allanamiento emanada por el señor agente fiscal que podría estar relacionada a este hecho también. Se hace la orden de allanamiento en la dirección de este medio, en la calle Roja 2550, y se incautan algunos elementos de prueba que aún falta periciar, que tendrían alguna relación con el hecho antes mencionado, que sería aparentemente un teléfono celular y demás. En cuanto a la motocicleta, la misma se produjo el hallazgo del rodado en cuestión en la calle Volonté y Juan B. Justo de este medio. Lugar este en que se hallaría una obra en construcción, la habrían dejado en el lugar. Esto quiere decir que aparentemente, en virtud de toda esta investigación, las personas que cometieron el hecho intentaron descartarse de los elementos en cuestión. Bueno, actualmente ahora tenemos el hallazgo de la motocicleta del denunciante, del señor Leiva, como así también estamos a periciar un par de teléfonos celulares para saber si son los teléfonos correspondientes al hecho de Marras, ¿no? Al hecho descripto. Al hecho que te estás refiriendo. Exactamente, al hecho que estábamos describiendo hace instante. Eso sería más o menos lo que se ha hecho en cuestión en el marco de este hecho puntualmente, que era un hecho importante también. Seguro. Hasta ahí la información entonces, Mauricio. Hasta ahí sería. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable, ¿eh? Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini con la actualidad policial en la ciudad de Saladillo.